to me. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone, screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job. Or Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, esto es Destripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo los introduzca a los dos miembros presentes de este honorable podcast. Aquí a mi siniestra, tengo desde los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el buen Dan Campos. Bienvenidos al único podcast que se les adelanta a todos trayéndoles propuestas frescas que hasta nos copian en las grandes compañías, ¿eh? Como debe ser. No entiendo por qué significa en inglés cease and desist, pero quiero decir que bien hecho o algo así por el estilo. Y bueno, y aquí a mi siniestra tengo el elemento de moda, el mismísimo Wookiee. Y nuevamente mi canalito psico será editado de todo el programa. No, no es cierto, en esta ocasión no nos pudo acompañar. Graduancias de familiares. A mí se... Bueno. En realidad finalmente se tituló el del kinder, creo, ¿no? Pero bueno. Debía palitos y bolitos uno, güey. Por eso siempre... No, ya no voy a decir nada, porque sí está muy rudo. No nos oye, güey, pero de todo está muy rudo. Pero le cargan calor bien gandalla. Por cierto, Chicken Master, aprende a escribir mi nickname bien, güey. Es sin la GHT, es NITEBOY, compadre. Lo ves en 30,000 posts y no te lo puedes aprender. Y a mí no me engañas. Es la chica que sale en tus fotos, sigue siendo, un stand, un card box, güey, así rápido. Es Photoshop, en video. Maravilloso. Pero bueno, impresionante, sí. Pero bueno, ya saben que obviamente en el Titan Tower tenemos a nuestro productor ejecutivo, el mismísimo John Spirit. En el Watch Tower tenemos a nuestra productora ejecutiva Ale Velasco. En el Hall of Justice tenemos a nuestro super productor ejecutivo Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Y por cierto, rápidamente, me llama la atención, fíjate, Juan, es más inteligente. Ya sabíamos que es una persona bastante culta e inteligente y lo decimos en serio y con todo el respeto. No por nada es nuestro Patreon, sabe de contenidos de calidad, pero también nada tonto, precisamente hizo el ajuste en cuentas de Patreon para irse al Titan's Tower, porque ya va a ser lo de moda de novedad. Exactamente, y no nada más eso, también tenemos un anuncio, tú que eres Patreon, sabemos que las plataformas de las compañías están muy de moda, están en boga para ofrecer material exclusivo a sus suscriptores. Cosas muy chidas, obviamente. Está Titans, está Young Justice, cosas así por el estilo. Y nosotros siempre a la vanguardia, ajá, como punta de lanza que los demás encajan solitos, tenemos ya nuestra plataforma... No, siempre la hemos tenido, ¿eh? ¿La plataforma? Sí, también. De repente faltaba levantarla, ¿eh? Pero ya estaba. ¿La lanza? ¿O la punta? ¿O cómo? No, ya si te lanzas la punta ya es otra cosa. Ya me perdí, ¿cómo estuvo eso? Pero bueno, tenemos un anuncio importante que les va a hacer el Master Podcaster. ¿Cómo va a estar todo esto para seguir las tendencias mundiales, Don? Pues no, para que las tendencias mundiales nos sigan a nosotros, sí. Más bien. Nosotros lo llamábamos Patreon Initiative, pero efectivamente tenemos el DSA Universe, en el cual ustedes van a poder acceder no únicamente a audios como los de este programa, sino también a videos exclusivos. Y lo único que tienen que hacer es cooperarle en suscribirse. El contenido es por streaming o lo pueden descargar para que vean, ustedes pueden conservar su copia física, sobre todo si lo cambian en un disco o lo pasan en un USB. Ajá. Y compartirlo con sus cuates, también inclusive pueden hacerlo, les mandaremos una demanda por piratería y compartición ilegal de temas. Claro que sí. Pero pueden hacerlo, que es en www.patreon.com/thestripando, así como lo escuchen, ahí tienen nuestro universo extendido. Y por cierto, otro anuncio que va relacionado con eso, se van a abrir los contenidos para que todos los puedan usar, para que todos los puedan ver, ya sea de pago o de gratuito. Ah, caray, ¿cómo es posible eso? Si ustedes quieren saber cuándo van a poder ver todos los contenidos, es bien fácil, coopérenle de a $5 y los van a ver toditos. Pero sin broncas, pero costea, es una buena suscripción. Aparte tenemos entrevistas exclusivas en plataforma de video, en streaming live. Ajá. ¿Quién quiere Facebook Live cuando podemos tener a Jimmy Palmiotti? Y otros que podríamos invitar si ustedes no fueran tan lacras, ¿verdad? Y tuviéramos más gente inteligente como nuestros Patreons. Por, sí. Ay, güey, pero es que además traen de a uno. Pues, ¿qué creen que es de agrapa? ¿Qué creen que esto sale barato o algo así por el estilo? Hay que pagar el internet, banda. No los invitados, pero hay que pagar el internet. Es así de rápido. Bueno, también tenemos otra cosa importante que anunciarles, que son los lugares del gran reto que hemos decidido invitarlos a todos ustedes, que ahorita ya les va a costar más trabajo sin integrarse porque quedan menos días. Y ya tienen que correr como ahora sí, como de a 4.5 kilómetros diarios, que no es algo realmente imposible, es saludable para todos ustedes. En teoría, deberían de tardarse 30 minutos, 35 minutos al día corriendo 5 kilómetros. No como otros, ¿verdad, Edith? Que marcan sus caminatas deportivas como si estuvieran corriendo. Güey, corre más lento que tú, Uki. No manches, eso no es correr, eso es caminar. Güey, mi mamá camina más rápido el kilómetro que tú, Edith. Mi mamá tiene 70 años. Ahora todo tiene sentido. Entonces, tu némesis ya no va a ser el Dr. Simi, gracias a que tú estás entrenando, Uki. Va a ser el némesis de Edith. Exactamente. Dr. Simi. Sí, se van a ir metiendo de pie en las caminatas deportivas, güey. Pero bueno, ¿cómo va nuestro reto? Antes que nada, el No Geek Left Behind son 201.8 kilómetros de aquí a la carrera, que es en septiembre. ¿Cómo estamos en las posiciones de esta semana? Las posiciones, hay 5 personas que lo han superado. Y bueno, recordemos que en el lugar 14, Fermín Reyes no ha usado la aplicación, sigue con 0.6 kilómetros. Voy a poner mi voz de anunciador de carreras de caballos. En el lugar número 3 tenemos a Amras Raed con 1.7 kilómetros. Federico Rosa en el lugar número 2 está aproximando a rebase con 28.4. Tenemos a Manuel Suárez con 42.4 kilómetros en el lugar número 11. En el lugar número 10, el buen Tabe con 67.2. En el lugar número 9, Rodrigo Díaz está rebasando los datos con 93.5. Jorge Figueroa en el 8 de ese Cuacantina con 106 y se me está acabando el aire, pero no hay problema porque Jorge Enrique López estaba entrenando hoy con 143 kilómetros en el lugar número 7. En el lugar número 6, el Wookie con 165 kilómetros. En el lugar 5, tenemos a el buen Sigo con 205, que ya empezó a hacer algo de entrenamiento. Edith Sánchez con 585.9 kilómetros en el lugar número 4. En el lugar número 3, rebasando por la derecha, tenemos a Richard Grayson con 600.2 kilómetros. En el lugar número 2, tenemos a Ruido, Música, Cine y Mente, todo eso en el lugar número 2 con 616, y en el lugar número 1, Dan Campos con 914 kilómetros. Quiero agradecerle al buen Ruido por haber hecho caso a mi sugerencia de la semana pasada, dejar de entrenar, y si no hubiera tenido yo una cadena de eventos desafortunados. ¿No hiciste un change.org para que dejara de entrenar? Sí, claro que sí, abogué por mis feels, estás rompiendo mis feels, o como quiera que se diga esa madre. Ruido te está lastimando. No, y también me humilla, y también me ofende y me lastima. No, pero sí, güey. Dame chance, cabrón, aguante. Y qué bueno que ya no está en la bicicleta, porque si no, sí estaría. ¿Qué dos nos lo irías ganando tú, güey? Pero en serio, banda, los seguimos invitando. Lo ideal sería que corrieran los 201.8 kilómetros. Güey, no está tan difícil. Los tres primeros lugares lo hicimos en 2 meses, güey. En mediados de febrero ya llevábamos los 201 punto y cacho de kilómetros, güey. Ajá. Ahora bien, tenemos una opción de cambio que sé que a ti no te gusta, pero no pueden correr, ¿ok? Nos unimos al récord de Lifehacker. Bueno, no sé ustedes, yo sí. El reto precisamente que tienen para este mes es sentadillas. Hagan 100 sentadillas diarias si no quieren correr, a ver. A ver si es cierto. O hagan el entrenamiento del Juan Men Punch. 10 kilómetros, 100 lagartijas, 100 sentadillas, 100 abdominales diarios. Y perderán el cabello. Vas bien, carnalito. No, yo ya, también voy ya, para ya, allá. Ya, güey. Ese es el motivo a mí. Ese es mi secreto, güey. Para esa greña tan lacia y tan dócil, cabrón. Pero bueno, en serio, banda, no sean bolsones, atórenle. Digo, es por su salud y para que yo los deje de bulear tan seguido. Sí, y aquí no nos echamos carrillas si son y no nos vengan con esas cosas. Ay, es que no estoy gordo, soy body positive. No, body positive sería si tuvieras una actitud positiva y te movieras para la vida, ¿eh? Exactamente. Así que, ay, no, es que my body, my choice. Sí, toma decisiones correctas. Todos los entrenadores americanos se nos dicen siempre, toma decisiones correctas. Ajá. Pero si lo tuyo es rodar y rodar y rodar, pues vas por buen camino. Y en serio, no pongas sus caminatas deportivas, ¿no? O sea, tengan tantita vergüenza, tantita dignidad. Ay, estoy corriendo. No, es una caminata deportiva. No es contigo, Manu, porque sabemos que tú caminas. Porque no das pa' más, compadre. Pero bueno. Ajá. No, güey. ¿Hace cuánto tiempo nos dijo que cómo le hacía para correr? Le dije, mira, así un pie delante del otro y más rapidito, güey. Un paso a la vez. No es más difícil. Y de hecho, buen Manu, por favor, tú nos habías comentado desde el año pasado que querías participar en la carrera del año pasado. ¿Te vamos reservando el lugar para dentro de 5 años o cómo le vas a hacer para participar, Usted, échale ganas. Eres más que bienvenido. En Viveros ya les anunciaremos la fecha cuando sea la carrera. Y aparte lo estamos apoyando, les damos props y thumbs ups y likes a sus entrenamientos. Y les damos bullying si no entrenan también. Bro, eso es de ley, güey. No, y de hecho hasta como el tío Gamboín, como Chabelo, y doy consejitos y todo el desmadre. Bueno, Dan es el que da los consejitos en la página de... Del reto. Ahí están para tenis, para dietas, para rutinas de ejercicio, para maquillaje y mascarillas de día y de noche. Y tenemos un nivel de coaching más personalizado. ¿El Wookie puede decir si le ha servido o no la rutina que le pasé? Así es, estoy mejorando mucho mis tiempos gracias a los intervalos impuestos por el señor Dan. En realidad deje de correr porque da bofea, pero bueno, en fin. Era eso, pero el doctor Sime nunca más, dice el Wookie. Eso. Bueno, y rápidamente, empezando el programa, ahora sí, directo a lo que te truje, Chencho. En la sección de Cada Vez Nos Quedan Menos, es una verdadera pena tener que comentar el fallecimiento de Harlan Ellison. Falleció el jueves. Durante la semana. No, honestamente les mentiría si les dijera de qué falleció, pero lo que sí es... Se siente gacho, ¿no? Que una persona que le aportó tanto a la ciencia ficción, tanto en el mundo de los cómics como en la televisión, en el cine, no estoy enterado si hizo algo para cine, pero era una persona así muy, muy como nosotros, güey. Muy in your face, muy te estoy hablando, idiota, pues hazme caso. De hecho, Billy Tuchiga, entre todas las anécdotas que cuentan, dice que él estaba en una convención, estaba Harlan Ellison platicando, que pasó un amigo de ellos y les dijo, y hizo así como que la señal de ¡ay, you rock! A Billy Tucci, porque estaba platicando con Harlan Ellison, ¿no? Y volteó Harlan Ellison y le dijo, güey, estoy contándote una anécdota, cállate y ponme atención. Y dices, güey, soy fan, no fui gran fan, pero dices, güey, Harlan Ellison rulea. Otro escritor de cómics comenta que igual después de unos comentarios, un intercambio con varios escritores, él quería conocer a una cantante que estaba en un programa de televisión. Y pues muy a la Harlan Ellison, cuando este escritor le pregunta, oye, ¿y cómo está? ¿Sí es tan guapa en persona como se ve en la tele? Dice que Harlan Ellison consideró tan mundano su comentario, o sea, que le había preguntado por la chava. Y dice, ella me bajó el cierre con los dientes a la mitad del programa. Y se da como que, güey. Se encuentra en un auditorio y está dando una charla a Harlan Ellison y de repente lo ubica, toma el micrófono, va hacia él, se sienta al lado de este cuate, pues es, te estás escondiendo, por eso me di cuenta, porque estaba así como que escurrido en la silla. Te ubiqué y vi que te escurriste más en la silla. ¿Puedes decirle a la gente lo que te comenté, el comentario que había hecho después de lo del cierre? Y le pregunto al escritor, ¿siempre eres así? Y dice, claro que sí, yo soy así hasta en mi casa. Ajá. Dice, ¿puedes decirle, en inglés tiene más sentido, ¿no? Dice, can you tell the people how did I tell you that I was at home? Y volteó el escritor y le dice, ¿naked? No. Se paró Harlan Ellison y se fue y nada más le aplaudió llegando al podio, ¿no? Harlan, eso era lo chido, ¿no? Que no tenía pelos en la lengua. Bueno, unos días sí, otros, ¿no? Pero siempre era in your face, ¿no? Todos los aportes que le dio al mundo de la ciencia ficción, por ejemplo, los grandes capítulos de Star Trek, ajá, que obviamente sabemos que Roddenberry fue el... ¿Sí es Roddenberry? El director de Star Trek, Roddenberry, el creador, ¿no? Uh-huh. Es el que más capítulos escribió, pero uno de los episodios que más chulean y más le aplauden los Trekkies es el del planeta en la orilla de la eternidad, uh-huh, que todo mundo empezó a bajar porque está en Netflix, ajá. Uh-huh. Que todo el mundo empezó a ver y obviamente para recordarlo como homenaje a Harlan Ellison. Son de esas cosas, sus cómics no eran para todo mundo, ¿no? O sea, son cómics muy rudos. Sí, yo creo que eso es lo más rudo, porque ni Alan Moore. Hay uno que se llama, Sony es una empresa independiente, una editorial independiente, que se llama Strange Kiss y el otro es Stranger Kisses. Güey. Ahí es donde esos son títulos que las mujeres deberían de leer y aplaudir. Hombres pariendo alienígenas por el pene. O sea, está rudísimas las madres esas, o sea, los títulos. Y los aliens también, y paré por el pene, me imagino que debe estar igual, güey. Si una mendiga piedrita en el riñón veo cómo dobla la banda, imagínate parir y debe estar el doble. Pero nunca, nunca se anduvo a medias tintas, o eran temas muy crudos, o eran temas que realmente te invitaban a dejar de ponerte tarado y a meditar acerca de la intrascendencia de tu existencia. Nunca de la trascendencia, de la intrascendencia de tu existencia. Y creo que sí, son de esas cosas por las que sí se va a extrañar mucho a gente como Harlan Ellison, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo o pasamos a otra cosa? Perfecto. Habla en otro tema. Ahí comentó Zico, pero lo editaste, ¿no? Exactamente, básicamente dije que no iba a salir. No, no, tenemos la cuestión, y esto es algo que, por favor, pongan atención, no sean idiotas. Bueno, yo sé que lo son, pero siempre se los hemos dicho. Pónganle atención a las notas. No, pero ¿por qué? Lo importante es darle exclusiva antes de que se anuncie. Pues si vas a dar la exclusiva, dala bien, güey. O sea, honestamente, es muy diferente decir, ya te dieron luz verde, a decir, sí, ya es mío. A que cruces la calle con la luz verde, en pocas palabras. Exactamente. Para que entiendan la referencia, porque si no, están bien brutas la banda. ¿Por qué, carnalito? ¿Qué pasó esta semana? ¿Alguien dio un anuncio en la Suprema Corte o qué? No, ves, Disney ya compró Fox, güey. Ah, claro, a huevo no, ya. De hecho, se te dije que se iban a confirmar lo de los Avengers Forever, güey. No, no, güey. No, güey. A ti ¿por qué me haces agredir gente que a ti sí te habla, güey? Ajá. Digo, yo sé que no te quita el sueño si te hablan o no. Pero, güey, o sea. Ay, eso y sus mariconadas de los martillos de colores, no están de la remota. Saludos a Comic María. Todos, güeyes, punto. No, en realidad la banda, y esto es algo que sí es muy importante, la trascendencia de la autorización por parte de la Suprema Corte en Estados Unidos para la adquisición de Warner por parte de AT&T generó antecedentes y o precedentes con respecto a la posible compra, ajá, de Fox por parte de Disney. Ajá. O la adquisición de Disney de Fox. Así de rápido. Ojo, aquí es muy importante, a diferencia de aquí en México o Latinoamérica, allá sí se cuida mucho la cuestión de los monopolios, porque la gente se pone bien ponqueta, porque, pues, populismo. No, no es cierto, porque no les gusta mucho la manipulación de información. Ergo, ajá, cuando dicen compró todo Fox, no es cierto. Si fuera así, que ahorita Dan Campos se los va a explicar un poquito más a fondo, se tienen que hacer de la división de noticias y de la división de deportes. ¿Por qué? Porque Disney tiene sus noticias y tiene ESPN. Entonces no puedes tener Fox Sports y ESPN and ESPN, ajá. Porque eso es un monopolio de transmisión de eventos deportivos. Pero también aquí hay un detalle, porque sí vale la pena mucho leer la letra chiquita de lo que se establece. Y bueno, primera aclaración y sope a todos. De hecho, cuando publicamos la nota tuve que corregirla como a los 15, 20 minutos. No, en realidad fue como las dos horas, porque vi que toda la gente estaba, no leyó el hecho de que les dieron luz verde para la compra y todo el mundo, como tú bien mencionaste, están diciendo que ya lo compró. No, a ver, espérense, pero esto no significa que lo haya comprado. El manejo concretamente de lo que son la división de noticias, sabíamos que es algo que en este caso Fox no le interesa separarse, pero básicamente vamos a revisar qué es lo que se puede vender, qué es lo que quieren comprar por este lado. Somos la Suprema Corte y vamos a verlo. Hay varios compradores que están interesados, y en este momento el proceso que pasó con la Fox está pasando con Comcast para ver ellos la oferta que hicieron y qué es lo que quieren comprar, si es admitible o no. Entonces, sigue una oferta, estamos hablando de algo que empezó con 46 millones, subió a 65, está en 71, 72 mil millones actualmente. Uh-huh. Se va a subir probablemente más, porque Comcast concretamente está viendo qué chingados está vendiendo para comprar Fox, para subir la oferta. Pero no importa, a final de cuentas, quien lo vende es quien decide a quién se lo va a querer vender, aunque sea más o menos dinero. Pero bueno, retomando el tema, la división de deportes. Tú ya bien mencionaste que ESPN es parte del conglomerado Disney, pero por ejemplo no es la división de deportes nacional, la división de deportes regional ahí tiene mucha presencia, por ejemplo para la parte de California, para la parte de Nueva York, para la parte de Chicago. Uh-huh. Para el medio oeste, por ejemplo con Missouri, si tú quieres ver los partidos de los Cardenales, la división de Fox a nivel local, esa parte no se tiene que deshacer. Ajá. Disney si la compra, porque no entra en competencia directamente con lo que tiene con ESPN. Exactamente. Entonces, nuevamente son esos pequeños claroscuros. Ahora bien, ¿qué es lo que sigue? Ya lo mencionamos, literalmente es a mediados de julio, tiene la junta literalmente de accionistas, el consejo, ahí van a ver quién nos va a dar más varo. Si yo fuera Murdoch, y creo que lo mencioné ahí en algunos de los comentarios del post, aprovecharía que mis acciones están subiendo por los cielos, vendía acciones y me seguía quedando con todo. ¿Sí? Sería la forma, tal vez, pero también la cuestión es que Murdoch ya quiere empezar a deshacerse y no quiere dejarle varo a sus hijos, a sus herederos. Y eso siempre lo ha dicho, ¿no? A carajo, yo me voy a gastar todo mi dinero en juegos de azar y mujerzuelas. Podría patrocinarnos el güey. Podría comprar destripando, si le alcanza, güey. Imagínate, pero tendríamos a Hugh Jackman como conductor. Güey, estaría poca madre. No le tendríamos ni madre porque su inglés australiano, que es el de todos los días. Exactamente. Sí, dices, güey, what the hell, bro. Sí, nuestro Fossi, guaca, guaca, no Pero. Si ya vamos a empezar a traer gente australiana, pues también podríamos traer a Margot Robbie. Ajá, soñar no cuesta. Imaginemos cosas chingonas, güey. Imaginemos cosas chingonas, güey. Así funciona para todos, según los pamboleros, ¿no, güey? Pero bueno. El único programa transmitido montado desde la Harley, ¿no? ¿Qué ¿qué onda? Rum, rum, sí. Así le dice a Joker, ¿no? Don't you want to ride your Harley? Güey. Y nada más, shameless plug, ya saben que no, eso no se me da. Este miércoles, el miércoles de esta semana que acaba de pasar, tuvimos una charla muy interesante con Tom Merritt hablando precisamente acerca de cuestiones de streaming, y ahí se toca más a detalle, y él, de hecho, él nos explica de mejor manera todos esos temas. Dinos en dónde se tocó más a detalle. Exactamente. ¿Te ofendió o te dejó contento, Dan Campos? Aquí está la cola del zorro, ¿cómo la sentiste? Uy, no, el plug del micrófono de tu teléfono web, ajá. Pero bueno, entonces eso es lo interesante. Y lo importante, bueno, en realidad lo importante es, no sean idiotas, pongan atención, lean bien antes de que... No, y no nada más ustedes, banda. Los otros güeyes de otros informadores que se como... Sí, ¿no? Así se dicen. Sí, ya. Podcasteros o no sé cómo se digan los otros güeyes. ¿No tienen una liga, un sindicato o algo así? En eso andaban, güey, pero no, ni acaso. No, esa urgencia, esa necesidad fanboyesca que neta está allá, y no nada más en México, porque aquí están más del nabo. Aquí ya te ponen los cuatro fantásticos en películas que no son, y te ponen a martillos que no existen, y no, madre, y medios que en teoría tienen más tiempo y más experiencia, por ejemplo, al 1040, que es un sitio que tiene bastante tiempo. Tiene como 20 años ese güey, ¿no? Sí, ese es de los 90, fundado por Eduardo Arcos, pero también ahí las notas, sabemos que él no las escribe, sino es la legión de pasantes que tienen ahí con una máquina de escribir, pero ellos también ya estaban dando ese tipo de notas, entonces nuevamente lean los detalles, luego por eso tenemos mucha desinformación. Sabemos que esto es irrelevante para ustedes, si quieren verlo, pero si van a compartir relevancias, compártanlas bien, ¿no? Sí, no, y aparte la banda, que no se las crea, güey. O sea, el problema no es el idiota que las escribe. Perdón, eso va a sonar un poquito más agresivo para ustedes. Es el idiota que las lee y que se las cree. Así de rápido, güey. Ajá. Es como decir, ay, así que Chicken Little tells you. O sea, dices, no, espérame tantito, ¿para dónde van, no? Pero insisto, esa necesidad de ver sus famosos crossovers entre X-Men y Avengers, porque ya salió en los cómics. Digo, uno de entrada, shame on you, porque deberían de saber que en los cómics es más sencillo, no tienen que negociar contratos entre los actores, ¿no, güey? Porque inclusive si se diera la compra de Disney sobre Fox, no sería tan fácil hacer un maldito crossover, güey. Necesitan negociar contratos, a menos que quieras recastear a todos los personajes. No, o algo tan sencillo, ¿qué es lo que ocurrió concretamente con la película de Avengers Infinity? Grábate las dos en chinga porque tenemos tanto pinche actor y todos los tenemos bajo la casa. Imagínate si le agregas 5 X-Men y un Wolverine, tanto el viejo como el joven, el que quieras poner. No, y aparte los Fantastic Four y todo lo que significa incluir a los Fantastic Four en un crossover como a Infinity, güey. Uh-huh. Porque no nada más sería los Fantastic Four. Sería incluyete al Silver Surfer, a la nube esa rara, Galactus le dicen, pero bueno, a Doom, actores o no, los mismos o no actores, que el único que valdría la pena seguir diciendo Jessica Alba. Ahorita pero, que, rápidamente bueno, que decías, no hay Frankie Rain. Algunas de las traducciones, creo que era de los 60s o 70s, ¿te acuerdas cómo se conocía Galactus en México? No. Alberto el Hambriento. Chate ese trompo, Albuñez, así no me la sabía, güey. Están más chairos que los de DC, güey. Sí, el Carlos Vela, el Tito Gasca, el Raúl Jordán, dices, bueno, eso no, pero Alberto el Hambriento, güey, suena todo gas. No, están tan del nabo. Pero en serio, banda, pónganle atención. Sí está chido fantasear, y porque Hugh Jackman ya dijo, yo quiero aparecer en Avengers. Y es Hugh Jackman, entonces lo más probable es que sí aparezca en Avengers, aún sin la compra, que negocien, así como lo hicieron con Spider-Man. Pero ya cosas más ambiciosas no es tan sencillo, aunque sea propiedad de Disney. Y ojo, también es importante decir esto. No porque Comcast está ofreciendo más varo, automáticamente lo vuelve propiedad de Comcast tampoco, ¿eh? Es como dice Dan. Sí, güey. O sea, ve qué divisiones. Y tú como comprador es el que dices, güey, me conviene, no me conviene, quiero esto o no quiero esto. Y Alberto lamento, no, que alguien le pegue a esos güeyes. Parecen de otros, pues ya me encaman, parecen podcasteros mexicanos. Y bueno, bajo ese tenor y antes de que los chilaquiles me hagan daño, ¿nos vamos a un corte? Te recuerdo que eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes en tu cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Nosotros somos los tres miembros del equipo que ya te introduje desde el principio. Nos vamos a buscar la libertad. Esto es Destripando, vamos y venimos. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Bueno, ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes y no ando cuento, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como vencer a su estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros seguimos siendo los tres miembros que ya te introduje en el bloque anterior, y sé que los disfrutaste. Rápidamente, en el bloque anterior hablamos brevemente, hicimos la mención sobre el fallecimiento de Harlan Ellison, may he rest in peace. Y hablamos acerca de cómo son todos ustedes bien estúpidos, porque no pueden distinguir entre ya está liberado y hay un antecedente y un precedente. Ah, ya lo compró, güey. Ya eso también lo digo sin el afán de insultar a nuestro Marvel Libre residente, a mi carnalito, porque lo aprecio. Ay, días no, pero no es cierto, carnal. Pero bueno, rápidamente, ¿a quién más insulté? ¿A quién me falta insultar? Ya insulté a Edith, ya insulté a... ¿Quién más insulté? A todos los Marvelivers. A Zico, a los demás podcasteros. ¿Quién me falta? El peje, no, el peje ya solito puede. Se nota que este es un programa con agenda y la agenda es de los insultos, ¿no? Básicamente, no, hay cosas muy chidas. Vienen los números 50 de DC Comics en muchos títulos y hay tres cosas que me llaman mucho la atención y quiero platicar con ustedes que me acompañan. Los demás no me importa que lo digan, si no quieren que le adelanten a ver hasta dónde les gusta. De la mitad para atrás, de la mitad para adelante, lo que quieran escuchar. Pues sí, Urbana Banda. No, viene el número 50 y hay un título en particular del que yo siempre me burlé mucho hasta que lo leí bien. Bueno, más bien leí a partir del Rebirth, que es Flash. Ajá, siempre habíamos criticado a Geoff Johns básicamente por haber hecho el cómic más lento sobre el hombre más rápido para presentar Flashpoint. Recordemos que... Barry en moto, exactamente. Sí, Wright, Barry Wright, ¿no? Pero leyendo ya el nuevo run, que honestamente no sé quién carajo lo escribe, porque no me ha interesado tanto, así como fue, ay sí, güey, lo voy a seguir, pero sí me queda muy claro que lo dibuja Porter en esos últimos números, por ahí Barry Kitson también dibujó unos números, es de Flash, está el Flash Wars ahorita, y hay unas cosas que están muy extrañas, muy invitantes, aunado esto a la iniciativa del 100 Page... Rápidamente, es Joshua Williamson, Williamson. Que no es... Es el no. que está desde The Bottom, ¿no? Es el crossover, y el que va a escribir uno de los títulos de la Liga de Justicia de Colores, el de Odyssey, si no me falla la memoria. El del espacio, ¿no? Odyssey es el espacio. Exactamente. Ajá. Pero, bueno, lo que me agrada es que por lo menos ya Green Lanterns ya se separan. Se me hace mucho mejor personaje Jessica Cruz que el musulmán. No, aunque curiosamente el musulmán no es por hacerlo menos o por mandarlo con un... a que lleve esta camioneta de destrucción de dinamita a otro lugar. Pero el desarrollo precisamente fue con ella, fue una inclusión de una minoría de una manera más importante. Es la minoría de una minoría en una minoría. Porque aparte no cayeron en clichés. O sea, es un personaje muy bien desarrollado con temáticas de que no porque sea latina tiene que... No come tacos todos los tiempos. En cambio, este de cuate... trae una extraña obsesión sobre los pancakes. Exactamente. Bien. I dig her. I like her también. Pero está muy bien hecha. Pero hay cosas, digo, incluyendo este título de Flash y la venta, que ha sido un éxito, la venta de los 100 Giant Pages en Walmart, están volando cañón, güey. Ya hubo las quejas de las tiendas de cómics porque, ay, es que esos no los podemos vender nosotros. Güey, vete 3 segundos inteligente, ve, compra un chingo y véndelos en tu tienda. Period. A lo mejor no le ganas, pero traes a tu clientela. Ajá. Conscientes a tu cliente. Exactamente, o pero sea... Pero aparte, eventualmente saldrán en formato coleccionable, o sea, ya te compras tu trade paperback de los 12. Pues en teoría no, igual. En teoría no, sabes que sí va a terminar pasando, pero la cuestión es, este es para... Este es algo que no es para ti. Literalmente lo buscas porque eres completista. ¿Por qué nadie puede tener algo que yo no? Porque no es un mundo perfecto y tus sentimientos nos importan un carajo al resto de la gente. Right in the fields, man. Exactamente, o sea, como diría el Dr. Spock, y no estoy hablando de Leonard Nimoy. Sorry, I was wrong. O sea, güey, el mundo no gira alrededor de ti, gira alrededor de mí. Así de rápido, güey. Cálmate, Copérnico tiene uno de otros números. Yo tengo el suyo. Y sé dónde vive el maldito. No, pero bueno, la onda de todo esto es que, aparte, como bien dice el Buki, empezando a escribir The Button, que fue ese crossover en Batman, Continuum, si no me equivoco. No, todo lo escribió él. Está muy bien hecho y maneja muy bien, que era algo que nos preocupaba, Wally West, el de a de veras. Porque al otro ya dijeron que es Wallace. Al negro ya le pusieron Wallace. Es como cuando estás enojado que tu mamá te grita, ¡Daniel! En lugar de Dani, ¿no? Así que a mí me gritaba, hijo de la chingada, voy para acá. Pero bueno. Espérame, le dieron Red Bull, le dieron Wallace. Sí. Qué mal estuvo tu chiste, nada más porque no traigo un cigarro prendido, no te lo apago en el ojo, güey. Pero la onda de esto es que era lo que nos preocupaba. ¿Qué van a hacer con Wally? ¿Where's Wally? Ok, está con los Titans. Que mis chistes estuvo igual de malo que el tuyo. Pero, Y yo porque no fumo te salvaste, exactamente. ¿No? ¿Qué es lo que pasa cuando lo dejan de usar en Titans? Ajá, porque ya le pasó a Abner del clásico de que sí, aquí están todos los Titans que querían. ¿Por qué no los compran? Ajá, porque tenías que escribir eso con la Liga de la Justicia. ¿Y por qué me quitan a mis personajes? Ajá. Que va a seguir escribiendo Titans. Pero lo malo es que ya es como la versión Young Justice. Con Miss Martian, con Raven. ¿Lo malo o lo bueno? Porque técnicamente. Sí, Donna Troy. ¿Pero por qué es malo eso? Digo, en Young Justice esa alineación funcionó muy bien. Muy bien. Pero es que Young Justice no era Teen Titans. Desde luego, pero era el mismo concepto. No, es que Young Justice era... Young Justice, como el cómic. En donde había, sí eran los sidekicks, pero eran de la más reciente generación, o sea, la última con Connor, con Superboy, con Bart, con todo el que estaba Wally también. Pero fíjate, uno de los grandes perdidos y probablemente encontrados en el templo, y no sé si para eso vaya, porque tristemente el escritor también cayó ahorita en... el escritor de Flash. Ajá, Williamson. Ay, ojalá que no esté aplicando no del Snydersazo, porque así como tenemos espectros de colores que jamás se te habían ocurrido, resulta que ya el Speed Force también tiene esas fuerzas. No, nada más es el Speed Force. Hay otras fuerzas además del Speed Force. ¿Demonios? De eso hablaremos eventualmente en Riesgo Existencial. ¿Cuáles son las otras fuerzas aparte del Speed Force? Prometo no tardarme más de 20 minutos, güey. Bueno, de todos modos, no lo editas, ¿verdad, güey? Sí, en vivo. Al final, se quita el vuelo. Pero aquí está lo que a mí me llama mucho la atención. En algún momento yo llegué a pensar que iban a volver villano a Wally. No, qué bueno que no. Es que está bien rudo, porque así que, mi familia, ya me acordé de mis gemelos. Y here's Johnny. O sea, se estaba volviendo muy psycho. Me llamó la atención que se deshicieran, Williamson se deshizo de Edward Fond. O sea, ya a la muca, y se queda nada más Solomon Hunter, que es que uno es el Reverse Flash y este es Zoom. O sea, Edward, en los cómics ya qué bueno que lo hicieron, porque era un término muy que confundía mucho a la banda. Edward Fond, Reverse Flash o Professor Zoom, eran lo mismo. A raíz del cómic de Wally, donde Wally es de Flash, ya se convierten en Reverse Flash, que es Edward Fond, y Professor Zoom, que es Solomon Hunter. Que Solomon Hunter no era un speedster. Énfasis. En el tiempo. Sí, énfasis en el no era. Ajá. Me llama también mucho la atención que en un viaje al futuro, Wally, que a Barry y Iris llegan al Flash Museum y terminan matando. Bueno, no matando, porque no sobrevive al ataque del Dr. Manhattan en The Button, pero se encuentran con el demise, con la muerte real de Zoom, de Thorn. Ahí entra Solomon Hunter en otra realidad, porque es cuando Wally ya empieza a desvariar, creo que lo comentamos hace un par de programas, llega al Flash Museum y le dice, es que siempre vengo al Flash Museum cuando quiero pensar. Y Wally Barry le dice, güey, aquí no hay ningún museo, no, todavía. Pero le dice el presidente, este no es el lugar, no. Este no es el momento, todavía no lo construyen. Pero lo más interesante no es el lugar, es que hay adentro. Y en los números de Flash te das cuenta que están todos los momentums, o mementos más bien, de Wally, como Flash, que son los más importantes, más allá de los logros que haya tenido Flash, de Barry Allen, porque con Barry nada se pone nada, que el boomerang gigante, es como la baticueva Wannabe, ajá, que el boomerang gigante, que los trajes de los Rocks, y que los patines de la Golden Glider, y los patinones que nos usamos con la... No, no, no, espera, no, eso no, ese es otro Golden, pero bueno... sin embargo, con Wally ya estamos viendo a una Jesse Quick, que no existe todavía en Rebirth, a un Max Mercury, que no existe en el Rebirth, estamos viendo a un Impulse, que no existe en el Rebirth, existió vagamente y de una manera muy extraña en New 52, porque tampoco era el nieto de Barry Allen, ajá, el de New 52. No, era ahí como un clon o un extraterrestre, ¿no? Era algo sí, muy extraño. No, sí era su nieto. Al final sí terminó siendo su nieto. Sí, sí, sí. Voy, es que era tan malo que no lo leí. Intentaron cambiar como con Tim, que sí era Robin, pero mejor fue Red Robin. Fue de esas cosas que como con Connor, que era clon y después lo mataron y regresó otro del futuro que ya era menos malo, y pero igual de patético y cosas así por el estilo, ¿no? Curiosamente, también tendremos el detalle de que a ver si no regresa Connor. Lo vimos presente en el crossover que hubo en Superman con los Super Sons, uh-huh, en el cual vemos a los Titans Tomorrow. Porque todo esto tiene dos factores importantes. Uno es el Doctor Manhattan, que ya mencionaste, y precisamente porque están todos estos periodos de tiempo perdido con, ahorita estaba viendo precisamente en ese cómic todos los mementos o momentos que estaban precisamente olvidados y que tienen que ser la clave como para tratar de resolver el desmadre que hizo tal vez Geoff Johns. Digo, él es el gran villano que está retrasando el desenlace de esto con The Button. No, digo, yo no con The Button, sino no, ahorita ya le dije, ya le dijeron a todos los escritores, mira, güey, vamos a ser honestos y sinceros. No sabemos para cuándo este güey va a terminar. Ya, usen los personajes que quieran. Ya, no hay bronca. A little bit too late porque se les fue Hickman de la Legión. Que ojo, Bendis está retuiteando, mención obligada a la Legión. Está retuiteando imágenes de la Legión. Y está diciendo, ah, mira qué interesante está este comiquito. Y como está escribiendo Superman, recordemos que Superman es la inspiración para la Legión de Superhéroes. Entonces, Long Live the Legion. ¿Pero no es de los títulos que va a tomar Geoff Johns eventualmente? Fíjate que me hubiera gustado que sí, pero después de estar leyendo lo que está haciendo... volvemos a algo importante, lo que tú comentabas con respecto a lo que está haciendo Bendis en Man of Steel. The Man of Steel, que es el mismo título que la del 86. The Man of Steel, no es Man of Steel. Man of Steel era el cómic, el ongoing. The Man of Steel era la miniserie. Eso es importante mencionarlo en That Body is a Key Fact. Es la onda del de la caracterización de los personajes. O sea, Jorgens y Tomasi, y más que nada Tomasi, se encargó de hacer de una manera impecable a Jonathan Kent. Que esto ya lo habían hecho previamente con Christopher Kent, es el mismísimo Jones, uh-huh, y no le funcionó. No, exactamente. Entonces, güey, ya está, ya hay una ya le desarrolló una personalidad a John Kent. Ajá. No se la cambies, güey. Sí, serás muy Bendis y lo que quieras, pero ese es mi problema con muchos escritores. Si realmente eres el chichas papas que toda la vida te has jactado de ser y tus fans te ponen en un altar porque, güey, eres lo mejor después del pan de caja, ajá, pues, güey, demuéstralo siguiendo el tenor y sí, desarrolla el personaje. Si tú mismo te vanaglorías presente por hacer mucha investigación antes de tomar un título, pues deberías de haberlo hecho sobre este aspecto, ¿no? Uh-huh. Pero también hay una cosa que me preocupa un poco, el cual quiero creer que no va a pasar, que no nos apliquen el Fantastic Forzazo en el cual llega Nathaniel Richards y se lleva al nieto a otro lado y regresa más maduro, ¿eh? El Time Lord, güey. Sí, ¿no? Sí, sí, sí regresa cuando era Fantastic Force. Fantastic Four, Fantastic Force. Porque literalmente eso es lo que pasó con Jor-El para llevarse a Jon, que ok, para tu historia está chido, no quieres la superfamilia, no hay bronca, cuenta tu historia, pero es algo que se ha narrado, como tú mencionas, de manera tan eficiente. La dupla que tienes entre los Super Sons es una de las cosas más geniales que surgió del previo al Rebirth, inclusive. Creo que no había una relación Batman, Superman-Robin, Robin-Superboy, desde el World's Finest Three, que lo no me acuerdo quién lo escribe, pero lo dibuja Tom Grumet, que son tres prestige formats, donde es Superboy and Robin contra Poison Ivy y Metallo. Está bien pimper, y eso eventualmente podría ser una recomendación. Pero esa interacción entre Connor y Tim, que es desde el principio, porque en esos prestige que les mencionó, no había esa amistad. De hecho, es así como que, güey, o sea... ¿Qué es aquí, pinche escuincle con la S, no? O sea, ¿y tú qué onda, hijo de la noche? Y era cuando era el cocky Superboy. que era el Yo Soy el Chichas Papas, básicamente era el... El de la chamarra. Terminando el... sí, el... No, el terminando el Reign of Superman, ¿no? Ah, ok. Sí, el reggaetón. Ajá. Sí, es que duró... ¿El reggaetonero? Duró como 3 años con ese core, no, más inclusive. Pues estaba fashion, eran los 90. Sí, yo hasta lo traía, sí, ese. Sí, no, a todos, pero bueno, hasta que dejé de traer pelo, usé ese corte. Pero bueno, la onda de todo esto es que no lo cambies, güey. Lois Lane volvió a recuperar peso en las historias de Superman escritas por Tomasi. ¿Cómo? ¿Empezó a comer más? ¿Se hizo gordita? Body positive. Sí, exactamente. My body, my choice. I'm gonna be fat because I want to die. Pero bueno, para que no pasen las cosas, suscríbanse al reto Naughty Left Behind, 201.8 kilómetros de aquí a septiembre, así pueden volar de inútiles. Pero bueno, la onda de todo esto es que ya estás viendo, la interacción de Lois no era tanto con Clark, sino era con todos los personajes secundarios como ella. Con todos los personajes secundarios como el mismísimo Batman. Recuerda que ella le hacía que Batman se sentara a cenar, ¿eh? Pero eran pancakes. Bueno, ¿quién no puede con eso? No, pero por ejemplo con Perry, ¿no? O con el mismo Jimmy. El mismo Luthor. Con el... Güey, sin caer en la sexosidad en la que caía Barney en los 80s. Recordemos que también este es el aniversario de la... Este año tenemos no solo el aniversario de Superman, sino también de la invención de Lois Lane, ¿eh? Es correcto. Yo creo que es uno de los personajes femeninos más importantes y casi casi me atrevo a decir que más importante que Wonder Woman. No más emblemático, pero sí más importante. De entrada ha sido más publicado. De entrada tenía su propio cómic. Bueno, güey, que ha durado lo mismo que cualquier run de Wonder Woman. No, está menos. Pero era más incluyente. Pero sin poderes. Como no tenía el poder de aburrirte, ¿no? De aburrirte y te a comprar otra cosa, güey. Tenía el poder de ser cancelada más rápido que Wonder Woman, pero durar más tiempo. Así de rápido. Creo que si sacas una numeración de todo lo que ha aparecido Lois Lane, así como Lois Lane, Superman's Girlfriend. Sí, feminazis. Así se llamaba el título. Lois Lane, Superman's Girlfriend. O sea, no era Lois Lane por ser Lois Lane. Lo importante es que era la novia de Superman. No, pero era para que vendiera. Recordemos que estaba Jimmy Olsen, Superman's Paul. Pero era pelirrojo, ¿a quién le importaba? Ah, antes no era negro. Por eso era Superman's Girlfriend, por eso era Superman's Pal, porque esos güeyes que... ¿Mujer o pelirrojo? ¿A quién le importan esas madres, güey? Honestamente. ¿No? Ok. Y eso es un extracto del libro, cómo hacer amigos y cómo ser nuestro con las mujeres. Todo incluido en un solo comentario. Soy bueno, chingón. Es el ómnibus, ¿no? Que vas, estás estado preparando. Es el Artifacts, güey. Este, Bosnia que lo está haciendo, cabrón, para IDW. Pero, te digo, esas son las cosas que no haces, ¿no? Y retomando la cuestión de Flash, eso es de las cosas que me da mucho la atención. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que...? Están poniendo demasiadas pistas. Ya pueden, gracias a lo que comentábamos en el desvío de la conversación, que ya pueden tomar cualquier personaje porque Doomsday Clock va muy lento. Ya pueden empezar a poner estos hints. Ya podrían empezar a mencionar a Doctor Manhattan. Ya podrían mencionar a Ozymandias. Ya podrían mencionar a Rorschach, al Comedian, a Mannequin. ¿Y cómo se llama la otra? The Mime and the Mannequin. ¿No te recuerda en cierta medida lo que ocurrió durante Secret Wars? En el cual sabías que se iban a tardar un año en tener las consecuencias y el desenlace de la historia, pero tú en los títulos regulares ya sabías que Spider-Man tenía otro traje, sabías que en los Fantastic Four tenías a She-Hulk reemplazando a The Thing. Uh-huh. Ya tenías los cambios antes de que se hubiera desenlazado la historia, ¿eh? Por desgracia, sí, güey. Por desgracia, sí. Y digo por desgracia no porque sea malo, sino porque es copia. O sea, es como mi crítica de Secret Wars y Marvel Super Heroes Secret Wars, que son dos cosas diferentes. La que tú mencionas es la Marvel Super Heroes Secret Wars, que es MySec y todo, está chidísima. Pero ahí estaba planeado, aquí se los comió el tiempo, eso es lo malo. A mí lo que me sigue llamando la atención y lo que me llena de duda es, ¿se está retrasando por Gary Frank o se está retrasando por Jeff Jones? Supuestamente era por Gary Frank, ¿no? Se había anunciado que era porque Gary no le estaba dando el tiempo para el detalle que suele poner a sus dibujos. Es que yo sí le daba todo, güey. ¿Todo el tiempo que todo el tiempo que lo necesitara, cabrón. Y si pedía más, se lo daba. Ese buen ritmo, ¿por qué no? Sí, trae buen ritmo. Sí, se ve desenfadado el asunto, pero bueno. Porque Jones, recordemos que mostró que ya tenía los scripts al menos de 6 números. Ajá. Uh-huh. Entonces, es que originalmente iba a ser 6 números, no iban a ser 12. No, originalmente iban a ser 4 partes. Se fueron aumentando. Fuck, para quedar mal. ¿No lo hubieran hecho mejor bimestral? 4 números bimestrales, 6 números bimestrales, se ahorran su... Pero hubiera sido extra size para que cupiera todo y ya sabemos que el dibujo hubiera sido la misma cantidad. Sí, o sea, si el problema es el dibujo de Gary Frank, no... Nunca he entregado a Gary Frank a tiempo nada, sí es cierto. No, es cierto, no se atrasó. No es cierto, con Superman and the Legion también se atrasó. Sí, o sea, que salía en Action Comics. Sí, sí, se atrasó. Ahí se atrasó como... Creo que salió un número, tres meses, otro número. Ajá, una cosa así por el estilo. Deberían hacerlo como Jim Lee. Sí, ya sabes que... Ahí es un error de... Sí, ya sabes cómo son, ¿para qué? ¿Para qué los contratas? ¿Para qué los invitas, güey? No, pero deberían hacerlo... sobre todo Jim Lee, que tiene el antecedente de sus propias experiencias. Es, güey, ¿sabes qué? Van a ser miniseries. No las vamos a anunciar y no las vamos a publicar. Hasta, son 12 números, entrégame 8. Ajá. Y aún así se atrasan, ¿no te acuerdas? Batman and Robin, The Boy Wonder, el All-Star. ¿El All-Star? Que nunca se terminó con Frank Miller y Jim Lee. Jim Lee, güey, puta. Pero ahí sí fue culpa de Frank Miller, de que no había scripts. Y todavía lo anunciaron la Comic Con pasada. Sí, sí, lo vamos a terminar un día de estos. Sí, no, pero ya fue un día de estos. Ya no para abril o para mayo. Sí, para abril o para mayo. Exactamente. O también está Hush. Recordemos que fue la bienvenida a Jim Lee. Jeff Loeb. A Jeff Loeb y Jim Lee en Batman. Bueno, en DC Comics, para Jim Lee. Y le dijeron, güey, si no nos das 8 números, ajá, no lo vamos a publicar. No, pero si no nos das 8 números, o sea, leemos Marvel Comics, güey. Esos eran editores. Sí, no como Didiot y Jim Lee. No, esos eran coeditores. Ya no. Ya no, ya no lo son. Ah, que es otra cosa interesante, ver cómo están manejando, ahora sí que los poderes editoriales en sí, porque Comics. Técnicamente Jim Lee está más arriba porque es el nuevo Jeff Jones. Sí, pero en teoría... Pero ya no tiene quien estaba como cabeza de DC Entertainment a, precisamente arriba de él, que es la... está Diane Nelson, que renunció. Sí, Diane Nelson. Bueno, que dio las gracias muy politamente. Suena como empleada de gobierno. Tómate tus vacaciones y ya no regreses. Sí, igual que Jeff Jones, que él no lo despidieron, él dijo, ¿sabes qué? Yo me abro antes de que me abran. O sea, parece bien más inteligentes porque, güey, sí, yo quiero seguir con chamba. Entonces mejor digo ahorita gracias, contrátame, ¿no?, a mi compañía. Ajá. Ya vimos que tiene acuerdos con Bat Robot precisamente y su propia... ¿Cómo se llama su compañía? No sé cómo se llama. Insane algo, no sé, bueno. ¿Insane Company? No, es como el fantasma loco, una madre así por el estilo. ¿Crazy Ghost? ¿Crazy Ghost Quilt? Algo. ¿Ese Crazy Quilt? Lo puede mandar DC, güey, derechos de autor. Crazy Quilt es un personaje famosísimo. Y bien importante en The Jokes and Riddles. Te burlas, pero... Claro que sí, es el Crazy Quilt, güey. No, pero precisamente para que te burles más, la mejor intro que ha tenido una película de Batman, de hecho hace tiempo la puse en Twitter, es la de Lego Batman Movie, donde aparece hasta The Condiment King. Güey... No, si no fuera tan genial y no fueran porque es Lego, o sea, honestamente no tendría nombre, no tendría madre esa cosa. No, de hecho no tiene madre porque está muy chida, pero en otra connotación, así como el envejecimiento. Así que lo puedes tomar en varias connotaciones, pero una es una falacia. Así bla, de rápido. Bla, bla, bla, bla. A ver, pues, cuando salga, güey. Ya ves, cuando aparecen, que les da por hablar. Pero bueno, podríamos dar un corte, pero tampoco puedo insultar más gente en el camino y quedarme con menos amigos, güey. No, pero lo de Flash sí me llama mucho la atención. Hay personajes que, honestamente, yo pensé que ya habían sido olvidados, por desgracia. Max Mercury, Bart Allen, Jesse Quick, que a mí sí me agradaba mucho el frenemesty que había entre Jesse y Wally. Ajá. Que todo fue originado gracias al Speed Force, porque pues, se murió el papá de Jesse, o sea, Johnny. Gracias a que perdió el Speed Force, o más bien se fue al Speed Force, ¿no? Entonces, todos esos rencorcitos, todo ese, ay, pero es que tú no sabes, tú no eres un verdadero maldito advenedizo, yo que soy estudiante. Ya sabes, como toda buena familia, sino, es que yo sí le echo ganas, güey, y tú tus privilegios de pelirrojo, no, güey, no tiene alma, ¿cómo te explico? Pero bueno, eran cosas que a mí sí me, o la convivencia entre Max Mercury y Bart Allen, eran cosas bien chidas, güey. Pero, por ejemplo, ahorita no habría cabida, o en cierta medida lo... trataron de retomar, y esto es pregunta, no es afirmación, con el Wallace, porque por ejemplo el factor de un mentor zen con el maldito chamaco impulsivo, válgame la expresión, funcionaba muy bien por eso, pero ahorita Kate Spitzer necesitaría ese tipo de mentoraje, sobre todo cuando ya tienes jalándole las orejas al mismísimo Damian Wayne en los Titans. Y de hecho ya contratándolo, güey, porque sabes que nosotros estamos muy tarados, a ti si te quiero, maldito negro, necesito a alguien que cargue por mí. Pero el mensajero de la empresa. Pues básicamente, güey. No, no es que necesite el jalón de orejas, sino es la inocencia de Bart o el milenialismo Porque sí, es la definición, o sea, Bart Allen es la definición de un millennial, güey. Que aparte, él creció y todo lo que sabía fue porque estuvo en un entorno de realidad virtual, ¿no? Es correcto. Ajá. Y después descubrió uno de realidad virtual más chida, que era la biblioteca, y es donde maduró el personaje. Que ahí es donde dice, porque Jeff Johnson no puede hacer las cosas bien si nos ha dado señas de que de repente tiene buenas ideas, güey. Porque a él se le quedaba grabado todo, a diferencia de Barry. De Barry, de Wally, güey, y de Max y de cualquier speedster. Oye, un detalle rapidísimo ahorita hablando de speedsters, en el último número precisamente de Flash, que qué bueno es de Flash Wars. Flash yo lo empecé a leer un poco fuera de los números de The Button, había cosas como que sí, pero como que no. Porter también, hay números en los cuales es genial su arte y otros donde dices, güey, no tienes, estás dando el difel salso, cañón. Sí, cañón. Pero por ejemplo, en estos últimos números finalmente está la respuesta y qué padre lo dan sobre quién es más rápido, Flash o Superman. Cualquier Flash. Cualquier Flash, literalmente. Flash. Y de hecho, ya lo había dado Johnson Robert. Ajá, ese que le dice, güey, Barry, te recuerdo que yo hemos competido y que hemos quedado empatados. No, güey, esos eran exhibiciones. Eran por caridad. Sí, eran por caridad. Ahora sí, te voy a enseñar cómo se corre, güey. Y está genial porque cuando arranca Superman, que los va correteando, sí les grita, pero van tan rápido que hasta el letrista, saludos al Graf, ya entendí para qué sirve gente como tú, güey. Para burlarme, cargarte calor y entender pues, que pueden hacer letritas de diferentes colores. Pero bueno, se ve como en fade la letra, ajá, de que el sonido no les llega, güey. Ajá. Que no es gran ciencia, Graf, no te la creas, ¿eh? Eso cualquiera lo puede decir. Pero bueno, el punto de todo esto, saludos a la Cueva del Nerd, ya saben, también los pueden escuchar, son buena banda cuando se prestan para los crossovers. Si no, no lo sabían. Pero el... O sea, ahí es donde dices, güey, realmente, y cuando llega Superman, que dice, güey, no pude, neta, no me dio para tanto. Pero aquí es otra cosa que platicaremos un poquito más a fondo en el siguiente bloque, porque nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes. No te cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Nosotros vamos y venimos. Let's be on speed, we'll reach out. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Ya estamos de regreso, sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes. Tanto cuento el único podcast políticamente incorrecto como ser ese estúpido planeta, ese maldito programa. El único podcast en donde le dedicamos dos terceras partes de nuestro RAM al entretenimiento puro. Sí, como no, y les recordamos que están a punto de ser testigos del lanzamiento del Destripando Universe, nuestra propia plataforma digital en donde ustedes se pueden inscribir. Ajá, y pueden recibir productos de alta calidad, no como los otros güeyes que ni se les entiende cuando hablan, porque no pueden ni hablar cerca del micro. Les da miedo. ¡Ay, háblale al micro! Así le dijeron a Joey, también tuvo su podcast, ¿no? Saludos, Comic María. No, no es cierto, eso es broma, pero luego son bien estúpidos si se la creen. Si ya están diciendo que Disney ya compró Fox, güey, no entienden lo que es una broma y lo que son incertidumbres. Pero bueno, si quieres saber qué es una verdadera incertidumbre, el principio de incertidumbre, te invitamos a escuchar Riesgo Existencial, Investigaciones Paralelas, porque en los otros programas el co-conductor habla de la Tierra Plana y esas cosas, pero también de las antivacunas, de los antivaxxers, y eso está chido. Riesgo Existencial, ¿cada cuándo sale? Ah, cada que se les da la chance, sale una vez al mes, a veces dos. Ajá. El tiempo es relativo. Totalmente cierto, y el último episodio de Investigaciones Paralelas hablamos de los cristales temporales, que no es lo mismo que un cristal de tiempo. Tiempo y temporalidad son cuestiones muy distintas. No pueden entenderlo, escúchenos y los confundiremos más. Que curiosamente van a entender mejor cuando aquí les hablamos de que ese cómic lo encuentran políticamente incorrecto. Recuerden la temporalidad. Como Tom y Jerry, ¿no? Efectivamente. Que Jerry, aunque salieron con la jalada de... Ay, ofrecemos una disculpa, pero esas caricaturas no han sido editadas y le recordamos que en los tiempos en los que en los años en los que fue hecha esta caricatura, así se comportaba la sociedad. O sea, go fuck yourself. Bola de guanguetes, millennials guanguetes. He dicho, perdón si te toca. Es más fácil entender el contexto histórico que quejarse en redes sociales. O lo que publicaste del premio que le quitaron el nombre de la escritora de los Ingalls es realmente patético. ¿De los Ingalls? ¿De la familia Ingalls? Ajá. ¿De Little House on the Prairie? Exactamente. Why, because, ¿por qué? Si estaba Laura Ingalls y la otra ciega que estaba bien sabritas. Por políticamente incorrecta, le quitaron el nombre del escritor a un premio. Pero sí, había negros en esa serie y eran los esclavos. Sí, precisamente por eso, por ilustrar. Y es Laura Ingalls Wilder, precisamente es el nombre, uh-huh, que quedó precisamente a su premio que se daba por la Asociación para el Servicio de las Bibliotecas para los Niños, o ALSC por siglas en inglés. Eliminó el nombre precisamente Ingalls de uno de sus galardones más importantes de letras para niños. ¿Por qué? Pues porque los niños no podían tener contacto con el nombre de una persona que escribió uno de los mejores libros y más representativos de su época. Ella nació en 1860, uh-huh, 70 creo. Pero pues es que así era la realidad, o sea, híjole, qué pena me dan, ¿eh? A mí me dan asco, güey. Y sí, se quejan y luego se van a quejar de las microagresiones, por eso deben de escucharnos, porque aquí no somos microagresiones, aquí las agresiones son directas y frontales y para ustedes, ¿eh? Sin miedo, güey, para que no digan así como, ay, es que me dices, se los digo de frente, así de rápido. Pasa por no ver a los poliboses. De hecho, y a muchas cosas más, güey. Dame un café negro. Güey, algún día les contaré las anécdotas de las plumas en la escuela o de las pláticas sobre cómo rasurarte. Yo nunca he sido... La gente que cree que soy racista nunca se enteró que yo tenía una amiga aquí en México, una amiga negra, ajá, descendiente de nigerianos, una amiga descendiente de nigerianos, ajá, que era la onda. Y en Estados Unidos, puta, la mitad del equipo de fútbol americano era negro, güey. Ahí tenías que ser o buena onda, güey, pero ahí aprendes a ser no racista, cabrón. Pero en fin, siempre están los pelirrojos y las mujeres para burlarme de ellos. Pero bueno, rápidamente, estamos platicando de la cuestión del Flash Wars, que es un título bien interesante. No porque sea mejor, que sí lo es, que el Justice League de la basura, que está haciendo la basura de Snyder. Ajá. No, Snyder no es una basura, su escritura es muy deficiente porque le copia a todo mundo. Ajá. Ya le copió a Grant Morrison, ya le copió a Byrne, ya le está copiando a todo mundo. Manzazo lo está dando ahorita. Exactamente. No puedo decir que es mejor a The Man of Steel, porque aunque ya tuvo sus deficiencias de interpretación de personajes, ajá, como lo mencionamos en el bloque anterior, me agrada, me está gustando, y la combinación del arte me agrada. Que se siente muy suavecito, es curiosa. ¿That's what she told me? Suavemente, no, precisamente fue parte de las ventajas que le dieron a Bendis, porque fue, ¿qué título quieres escribir? Y bueno, de entrada ya sabemos que está escribiendo Superman, va a escribir Batman, va a escribir lo que quiera. Y saludos, por ejemplo, a gente que va a estar escribiendo algunos de esos personajes eventualmente, Mark. Pero también tenemos detalles que el juego de colores y el juego en el arte ha sido muy con artistas de altísimo nivel, porque literalmente él fue de agarra a todos los que quieras. Y tú ya te vas a reír. No, sí. Y vengan a jugar ese juego conmigo, que me gusta mucho a mí. Y la mano izquierda va adelante y la derecha para atrás. Pues, es como elefantes, ¿no? Sí, para sí, no, no. Y ahora, ¿qué? Hagan lo que quieran mientras que los toco yo, o cómo iba. Así eran las canciones de Juguemos a Cantar, que era un festival infantil. Te van a acusar precisamente por acoso sexual, ¿eh? Güey, era Lorenzo Antonio y sus hermanas que estaban... Bueno, no peor, incesto y entre familia. Güey, algunas se pusieron bien sabritas cuando crecieron, güey, otras no. Pero bueno, el punto de todo esto es que tienes toda la razón, no, el arte es muy interesante. Me agradó el número 5, que es con Adam Hughes y Favok. Que yo pensé que la combinación iba a resaltar mucho, ¿no? ¿No? ¿No? ¡Qué bueno es Adam Hughes! Exactamente. Que por cierto, también salió el anuncio de... puso en Twitter, Favok, la historia de los tres Jokers, y el güey está que se patina de la alegría y de lo interesante. Palabras de Favok. Tendrá buen dibujo. ¿Quién lo escribe? Jones. Es de los... ¿Qué va a escribir con su nuevo estudio? Recordemos que él planteó la idea en... Sí, en... No, lo planteó desde... Lo de Darkseid, cuando termina su run en Justice League. Cuando Batman se sube al... No al tren, sino a la silla de Mobius. Ah, sí, es cierto. Uh-huh. Tienes toda la maldita razón. Claro, tienes la silla de Mobius, ¿qué es lo que vas a hacer? No, quiero saber quién era el Joker. Güey, puedes hacer lo que quieras. es Batman. Él no necesitaba la silla para hacer lo que quisiera. Claro que no, que como lo puse yo en un tweet, tu cuerpo, el perfume que utilizas, interactúa con ciertas sustancias químicas que en el momento que tocas el picaporte y mi espectrómetro me puede dar cuenta de quién eras y hacia dónde venías. O sea, that's crap. Me pasó una luz roja, ¿verdad? Sí, fui al departamento de policía y obtuve tu identificación, tu número de placas. Es Batman, güey. O sea, así de complejo es. El gran detective y tiene amigos en la policía. Pero, retomando la cuestión de Flash y del Flash Wars, estamos hablando ya del Speed Force. Recordemos que el Speed Force, ¿en cuántos problemas lo metió a Wally? Y a mí tratando de explicarla. Pero, todo lo que se desprende de todo esto, el que no nada más... Aquí obviamente es el juego hacia el Dark Multiverse, todas las jaladas de Snyder. Porque no es que el Speed Force no es la única fuerza en el multiverso, hay más. Sí, ya vimos que The Source y The Wall también están haciendo un desmadrito. Sí, el espectro ultravioleta, ¿por qué no? Claro que sí, güey. El espectro invisible. Puedo traer el segundo traje más chido de los villanos en amarillo y llega el idiota de Jones y me lo cambio otra vez al de Arlequín payaso. No. ¿Quién es Snyder? Porque dicen que soy un payaso y ahora soy siniestro también, güey, ¿no? Qué chafa, se ve, digo... En los 70s te compro el traje de Sinestro, que de todos modos se veía bien payo. O sea, nunca hizo sentido el tener una sortija amarilla y el traje azul. Le pasó el fenómeno de Power Girl, ¿no? Porque no fue hasta que logró tener un logo para su propia corporación que finalmente el traje mejoró. Sí, el Boob Window, ¿no? En el caso exactamente. Sí, lo tengo así. Se hubiera visto un poco raro el Boob Window en el caso de Sinestro, pero bueno. Sí, pero el traje amarillo de Sinestro, el de Sinestro Corps, está mega pimper. Bajo el mismo esquema del traje. Y el de Parallax. De hecho, le quedaba mejor el Parallax a él que el Parallax a los linternas. Pero, de ahí de regreso. Bueno, al menos el de Kyle, güey. Es que con Kyle volví a usar la Crab Face. Por eso todo el mundo decía que se queda así. Sí, y ahorita que lo están usando otra vez el Crab Face, se ve bien pimper. Nada más que le vuelvan a cambiar el logo, güey. El logo así como que le falta. Tristemente no va a pasar, pero bueno. No, y por lo menos no le volvieron a cambiar el traje como ha pasado. Ya ves que cuando se volvió Kyle Jordan. No, güey, no le cambies el traje, güey. ¿Por qué chido? O sea, por fin regresamos al Crab Face y con el traje chingón. No sé qué se haya hecho de Daryl Banks, güey. Pero qué fregón dibujaba ese güey y qué buenos diseños aventaba. Y pocos dibujantes han retomado el hecho de que Kyle es un diseñador. Ivan Reis lo hizo en algunos momentos en el cual te ilustraba las fuerzas de cada uno de los Lanterns de manera distinta. Uh-huh. Pero de repente es, oye, el güey es diseñador, aparte sabe un chorro de cosas, hacía juguetes. No, pero no era Ivan Reis en algún momento. Pero sí, primero, en el Rebirth, ¿no? Sí, es el Redneck de Van Cyber. Perdón, tienes toda la razón. Sí. Sí. Pero Rey sí también hacía diferente los trazos cuando hacía algo con John o con Kyle. Uh-huh. Sí, y eso era lo chido. Pero bueno. De hecho, rápidamente, es una de las cosas que pasó con John Stewart cuando está en el crossover con... Recuerda que tuvo que ir a reclutar precisamente al máximo villano kryptoniano y de repente tienen que construir dentro de un plan planeta un sistema de defensa y fue, ¿cómo lo vas a hacer con tu sortija? Güey, yo todo lo construyo como arquitecto chingón. Sí, es el retcon del retcon, ¿no? Sí. Eso está muy chido, güey. Al rato lo vuelvo a hacer Black Panther otra vez. Y Wakanda Forever. Pero ya tenemos un Black Panther espacial. No, en el título de Black Panther. Sí, en el Black Panther. Pero aquí le va, en lugar de decirle que le dé un Starbucks, le va a decir Anguita van a Green Ring. Así algo así por el estilo. O sea, güey, así van a terminar. Pero, me llama la atención porque viene. Ya anunciaron que viene Crisis. Así se va a llamar nada más el siguiente evento, ¿no? ¿Cómo se va a llamar? Tiene algo más con el Crisis y no es Identity. Existencial. Heroes on Crisis. Es correcto. Que está bien, porque básicamente nos van a volver a hacer bolas. No, está bien porque lo va a escribir King. Y va a ser una historia sobre Booster Gold, Harley Quinn y un personaje que todavía no han revelado. Sobre el santuario que necesitan los héroes cuando tienen grandes problemas existenciales. Y el varo de Bruce Wayne. Sí, porque ya eso sí quedó muy claro que Bruce Wayne los va a patrocinar. Hasta dices, ¿cuándo no los ha patrocinado? Siempre, bola de malvivientes, trepadores. Hasta el Red Hood le cobra por ayudarlo. Sí, sí. 150 mil dólares, ¿no? Pero así de rápido. Ese maldito desgraciado le robaba las llantas del Batimóvil, él con mayor razón. Bueno, por lo menos ahora fue frontal, güey. 150 mil dólares, güey. Eso te va a costar 150 mil dólares. Que ahí es donde te das cuenta que por qué debió morir y de qué permanecer muerto Jason Todd. El güey cobra 150 mil dólares y gasta 150 mil dólares en la solución al problema. Así que dices, güey, No, tú no estás hecho para esto, brother. Tú no eres Wayne. No sirves ni para negocios ni para los madrazos. Güey, Dick pone su gimnasio, pone cuantimadre. O sea, el güey se compra un edificio y ayuda a todos los viejitos. Tuvo un circo en su momento. Exactamente. Que no funcionó por culpa del Joker, no porque Dick no lo supiera manejar. Tim no hizo crecer Industrias Wayne con la Batitorre y todo eso. O sea, el güey iba bien. Damien también, güey. Aterrorizando al mundo y promoviendo el socialismo y el populismo por todos lados. Y el veganismo. También, sí. Ajá, y cómo andas como PETA, ¿no? Con Goliath, así se llamaba, ¿no? El murcilagote de Goliath, ¿no? La Bativaca. La Bativaca, sí. Pero Jason nomás no da para ningún lado. Pero bueno, retomando lo que es la cuestión de y la importancia, porque sí es importante el Flash Wars. Uno, de entrada, Williamson está dando el acknowledge, está reconociendo la existencia de un universo pre-Flashpoint. Ajá. ¿Por qué? Porque llega y le da la sortija a Alice. Güey, Eo Barzón era tan chido que guardó tu sortija, güey. Tu sortija original con tu traje original. Y se lo pone y ahí es donde te das cuenta que estaba más chido ese traje que el que trae ahorita Flash. Por mucho. 30,000 menos líneas y se ve 3 veces más impresionante, aunque lo traiga el villano. Están, como mencionamos, los mementos del Flash Museum, el reconocimiento de personajes que ahorita no están, que no existen. Insisto, todo el Flash Family. De hecho, en Doomsday Clock ya mencionan a Kristina Volkova, que es del Blue Trinity. Los que no sepan quién es el Blue Trinity, no se pierden mucho porque eran los cómics que todavía no escribía Edward Meisner Loves. Ajá, en The Flash todavía lo escribe Mike Baron, con el dibujo de Guys. Pero es en la época de Millennium, que también es una basura de serie. Ajá. Pero que ella termina siendo Lady Flash. Bueno, termina siendo Lady Savage, termina siendo Lady Flash y termina siendo Lady con quien me acosté en la semana. Ajá. Porque así era Kristina Volkova, ex soldado rusa. Ajá. Con toda la existencia rusa, que para allá van de regreso. Pero bueno, todo eso no nada más incluye al Flash Family, porque en el momento que incluyen a los gemelos, en el momento que incluyen a todos sus personajes, también están todas las relaciones alrededor de Wally West, que de hecho él lo dice. ¿Por qué no va? Le dice Barry, ¿por qué no le dices a Linda que tienen hijos, güey? Bueno, que tuvieron hijos en otra realidad. Ese güey ya lo intenté, se espantó, no quiere saber nada de mí y no la voy a volver a hacer pasar por lo mismo. ¿Sí me explicó? O sea, ya son más cuestiones alrededor de los personajes. Que curiosamente, y un paralelismo y un comentario tal vez atrasado, una de las solicitudes que nos hizo nuestro mecenas, nuestro Patreon, Juan Espíritu, porque en un momento nos pidió que habláramos de Astro City y se publicó esta semana el último número de Astro City de la corrida actual, regresa el año que entra, en el cual en la historia hay algo muy similar a lo que estás mencionando con Flash, en el cual hay un personaje que recuerda todo lo que ocurrió en otra vida, en otra existencia, hasta que llega un reboot de superhéroes, tal cual. El problema es que él se quedó con los recuerdos. Hay un personaje que se le aparece y dice, güey, eso pasó en tu otra vida, ¿te puedo borrar la memoria? Y dice, no, es que no quiero que me lo borres, quiero recordar porque yo tuve una vida plena con estas personas que quedaron desintegradas. Y hace un juego bien hardcore con ese detalle, porque el personaje que hablamos va a los grupos de apoyo de, no, pues yo perdí la pierna porque Flash corrió mal o porque un villano. Y dicen, güey, tú no perdiste a nadie. Es que en otra realidad yo perdí a toda mi familia. Eso está muy rudo. Y eso de una u otra manera lo maneja Dan Abnett en la reconstrucción de Wally West, o en la reintegración de Wally West en el título de Titans. Ajá. Y el único, y el que está genial, que es el número 7 de Titans, que es cuando llega Superman y le dice a Wally, es bueno verte de nuevo, Wally. Ajá. Y salen corriendo, lo alcanzo como que verme de nuevo, y sale corriendo, y dice, tú me recoges, es una carrera como antes, güey. Yo soy también de otro universo. Sí, que ahí es donde le dice, güey, es que tengo un hijo. Ajá. O sea, ya todo el mundo lo sabe, pero pues, igual son muy güeyes y se les olvida, o... No, porque Wally acababa de llegar también. Entonces, son cosas muy chidas. El Titan's Tower, ¿no? Que lo dice... Bueno, lo diseña. Básicamente. Porque se acuerda de cómo era. No le queda muy bien. Pero en neta sí se la rifaba más chido. Oye, las cortinas de elefantito en el cuarto de Robin creo que no van no, a Doggy. No, sí, no. Pero está eso, ¿no? Porque es en Manhattan, ¿ok? Pues el Titan's Tower en Manhattan, que era la isla que ahí sí les falló. Garth, él se acuerda perfectamente bien de Tula, ¿no? Y no me lo estoy albureando. Tula, mila, tenla, tela, fiesta. Sino Tula, en cinco Puebla. Pero bueno, todo ese tipo de cosas. Y con esa nueva crisis, que se supone que es una cuestión más anímica, más introspectiva con respecto a los superhéroes. Todo este tipo de cosas pueden afectar bastantemente a los superhéroes, ¿no? Súmenlo al lentísimo Doomsday Clock. Ajá. El regreso de todos los superhéroes que se está dando, que ojalá no caigan en el exceso, que ya empezaron a caer en Titans precisamente con Miss Martian. Así que dices, way too fucking much. Ese es el problema, me lo preguntabas al principio del programa, ¿qué onda con los Titans? ¿Por qué no funciona igual? O sea, los Titans que todo el mundo quiere ver pero que nadie compra, ¿y por qué el grupo no funciona sin ellos? De una u otra manera, la nostalgia, y aquí se aplica mucho por la cuestión de Wally West, la nostalgia de los sidekicks. Ajá. ¿Por qué? Porque no nada más es, ahí tengo los mismos poderes que tú, o comparto habilidades, o comparto Baticueva, o whatever in the morning. Es las experiencias que se dieron a través de todas nuestras aventuras. El aprendizaje que tuve yo como sidekick de ti, que eras mi mentor. O sea, ¿por qué dice la gente que soy muy chido? En el caso en particular de Wally West. ¿Por qué? Porque todo lo aprendí de ti, güey. El problema es que yo me siento traicionado. Ahí es donde se ve bien Jotín Millennial. Ay, es que me traicionaste, es que me feels, es que no me echaste un phone, güey. O sea, güey, get real. Ajá, grow a pair and get real. ¿Estás diciendo que el WhatsApp cuando lo usas con el Speed Force te deja en visto? Sí, te deja la dupla y tú te ofendes, güey. Así de, ay, ¿por qué me dejó en visto? Le mandé un DM y no me lo contestó en Twitter. Grow up, ajá. ¿No sabes que ya en Twitter también te aparece la palomita y el nada? Es que lo tenía muteado. Güey, es lo menos que se puede hacer. Hay banda que se lo merece, se lo gana a pulso. Güey, a pulso se lo gana. No, y uno a veces les da chance y a los 5 minutos demuestran por qué, pero bueno. Porque se lo ganan a pulso, cabrón. Cuando la gente es tonta, se lo ganan a pulso, cabrón. Pero bueno, entonces digo, son de las cosas chidas que nada más hace falta que estén bien escritas. King es garantía so far. Creo que es la novia, prima, hermana o algo, tiene alguna relación con King. Es el que va a escribir Catwoman y eso va a estar bien chido. Porque ya King es así como que thumbs up. Me está gustando mucho lo que escribió esta chava. Okay. Y el dibujo está bien pimper, ¿eh? Honestamente, sí. ¿Cuándo fue el último rol memorable que tuvo Catwoman? De los 90, ¿no? Con Valenti y esta de Odofi. No, después hubo otro con este, con Brubaker y... Ah, el que fue antes de que se forzara en Batman en la azotea. Es correcto, sí, con la famosa serie que se llama When in Rome, creo que es donde retoman el origen, creo. Ajá. Es de Brubaker y con el arte de Adam Hughes, creo, ¿no? Adam Hughes, no, las portadas son las de portadas. Sí, no, sí. Bueno, pero eso es como de después de... Es después de lo de Valent. Pero es antes de... Fue a la par del One Year Later, creo, ¿no? Por esos años, no me acuerdo la que verdad. Que es un poco complicado, sí. ¿No? Porque regresa Holly, pero resulta que Holly está embarazada y le están echando la culpa a Batman y no sé qué tanto rollo, ¿no? También King retoma muy bien a Holly para... Está bien, bro. Es que, güey, hasta Talia, güey. Es güey. Curioso, y dato de trivia: ya ves que se ha mencionado entre los grandes maestros que ha tenido Catwoman. Bueno, en su momento estuvo Wildcat, uh-huh. Pero también el famoso maestro sin brazos entrenó a Catwoman. Uh-huh. Que fue el de Night Zen, ¿no? Es correcto. Ya que matan y que de por eso salen toda la horda de pelandrujos, ¿no? Uh-huh. Así, está muy chido. Eso te digo, vienen cosas muy chidas. Ahora el chiste es ver que también ese es el riesgo. Es el riesgo de que se retrasen cosas que son puntos angulares, piedras angulares, como Doomsday Clock. No sabes... ¿O qué más el plot, como le pasó con la de Justice League, se me acaba de olvidar el nombre, que dibuja y escribe? Que era sobre Rao. Hitch. Hitch. Tenía un gran run, se atrasa y ya todo lo más le queman. Sí. ¿En qué iba a terminar su... No, y aparte coincidió que fue la misma semana en la que matan a Superman como 3 veces. Sí. Una fue con Rao, a la Bio y a la Bao, bueno, no sé. Sí. Sí, no. Aunque aquí te lo no me acuerdo en cuál de sus muertes justificaba. Le acaba de pasar lo de Rao. O sea, gracias, ya me quemaste lo que hace Hitch. Ajá. Le acaba de pasar el Zorro Flame. Luego fue la de War, precisamente con Darkseid. Ajá. Y después fue ya en el título con Tomasi, previo a que hicieran la fusión del Superman rojo y azul, por decirlo de alguna manera. Reborn. O el PRI, exactamente. En el Reborn con el PRI. El PAN y el PRD. Exactamente. Superman del PRIAN. La coalición. El Superman de coalición, está chido ese nombre, güey. Pero sí, digo, es el problema, ¿no? Entonces ahora aquí nos enfrentamos a que todo el interés que pudo haber generado o todas las historias de las que se pudieron haber desprendido del Doomsday Clock, se van a seguir desprendiendo. Pero antes Flash, de que leas, el escritor es quien hace lo de The Bottom, como habíamos dicho, así que él sí trae la línea directa de Jones, el y Wong King. Exactamente. Por eso sus historias están bien todavía más sólidas, porque ellos saben hacia dónde va todo esto. Ahora, bien otra cosa, yo no descarto que Bendis ya haya leído The Bottom, que es parte importante, y muchas cosas de las que están pasando en The Man of Steel ya tengan que ver también con todo este reboot. La parte más importante, y nunca lo olvidemos y pocas veces lo mencionamos, es los editores. Porque si no puede pasar, porque ¿qué ocurrió con el mismo Grant Morrison cuando estaba haciendo Final Crisis? Donde, yo a todos les había platicado dónde va a empezar mi historia, hagan lo que tengan que hacer para que cuando yo empiece, todas las piezas estén acá, y resultó que la organización editorial fue terrible. Sí, y digo, ese es el problema, ¿no? Entonces, pues ojalá se pongan las pilas, ojalá Gary Frank le eche ganitas, ojalá ya no se siga retrasando. Aunque las carteras digan gracias, ajá, pero ojalá ya no se sigan retrasando. Ese es el mes que se va a tardar 3 meses. Ah, qué chido. Qué bueno, porque todavía te los debo, güey. Qué bueno, cabrón. Pero, ya soy como contigo y otro güey, ¿verdad, güey? Pero, no, sí pago. Lento, pero pago. Y el otro güey también, ¿verdad, güey? Pero bueno, ya saben, aquí el único problema. Ay, sí, esas son cosas personales. No puedo andar yo ventaneando mucho a la banda. Porque luego no salen de la medianoche y luego para caer. Del mucho. Sí, mucho, güey. Pues soy yo, güey. Si ya saben cómo soy, para qué me escuchan, güey. Pero bueno, porque sé que les gusta la verdad. Les gusta decir la verdad. En fin, ¿tu recomendación, Dan Campos? Un título que he mencionado en algunas otras ocasiones. Continuaba en el número 3. Es de la serie de Aftershock. Y que me ha gustado bastante, Her Infernal Descent. Está escrito por Lonnie Nadler, Zach Thompson y dibujado por Kel Charles. Y los recomiendo porque es básicamente una versión actualizada de la Divina Comedia. Por ejemplo, en el número 2, cuando van a ver, después de la glotonería, van a ver el círculo de los que buscan el placer propio, o los onanistas. Y te encuentras a Freud por ahí, lo cual es bastante, bastante entretenido. Y parte de esto es para que vayan separando de una vez sus agendas. El martes 17 de julio, en Churros y Palomitas, estaremos platicando con Zach Thompson. Shameless plug, hustle shame. Así de rápido. Bueno, ¿tu recomendación, Wookie? La boda de Batman sale esta semana. Todos los previews que estuvo escribiendo Silly fueron muy buenos. Aparte, ¿ya salió el Joker Harley? Ya, sí. Esta semana. Lo más interesante es que, aunque sí te iban dando una historia, te das cuenta que todo está sucediendo al mismo tiempo. Antes del número 48 y 47 de Batman. Uh-huh. Por lo cual la planeación nuevamente entre Silly y King queda muy bien. Se nota que ellos sí han trabajado en equipo antes. Y toda la historia queda de manera muy interesante, lista para la posible o no boda de Batman. Que eso, insisto, el detalle interesante aquí es que en los preludes, todo el mundo lo menciona, es la boda entre Batman y Catwoman, no entre Bruce Wayne y Selina Kyle. De hecho, el mismo Batman lo dice. En el de Nightwing, ¿no? Versus Hush. Exacto. Dice, güey, la boda de Bruce Wayne y Selina Kyle no puede existir. Entonces, le está aplicando la de lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, güey. Menos el matrimonio. Pero, o sea, güey, sí. Eso sí está la bien. La risa rudo de Catwoman cuando derrota al Joker. Sí, así como que, güey, ya me la aplicaron bien gacho, güey. Porque, sí, wey, o sea, la que se casa es Catwoman, no Selina, güey. Eso está. Están bien chidos. Y tú te estás casando con Batman, quien no puede existir si es feliz. Exactamente. Es como creo la línea más interesante de que el arte también de todo. Esos dos números de The Best Man. Sí, están muy buenos. Honestamente, qué chido ser fan de Batman ahorita. Sí, en Batman. Porque Detective, con el nuevo villano raro que pusieron, me suena como un Red Hood wannabe. Suena, estamos haciendo tiempo en lo que Bendis acaba. No, suena también, esto ya había pasado con Flash antes. ¿Cuál es el villano de que lo estás haciendo débil? Yo solo soy tu villano para hacerte más chingón. Zoom. Ole, ole. Sí, wow. Pero no, es que sí, es lo malo. Es que es totalmente de relleno, desde hecho, el anterior, Ford cierra muy bien el... Bueno, cierra espectacular. Por eso, estos dos, creo que iban a ser 4 números y decían que el nuevo equipo creativo, que todo parece indicar que va a ser Bendis. Uh-huh. Va a estar cañón, porque honestamente el retomar los especiales de The Cult, que es donde sale Deacon Blackfire, que es donde rompen a Batman y lo ponen, ahora sí que lo dejan en el textual, en el caño, así para el caño, y le jalan aparte, como que a lo mejor funciona en un número, pero si ya traes el Colt, ya no se siente igual, güey. Sí, no vale la pena siquiera darle ahorita. Y el dibujo ni siquiera es parecido al de The Colt, o sea, no le des continuidad, se siente muy forzado. A lo mejor ya estamos acostumbrados, no nada más al dibujo de Dee Barrows, que es espectacular, porque no fue el único dibujante de Detective en el run de Tinian, pero no hay esa frescura, ¿no? No es como Miquel Giannini o los dibujantes que han estado de fill-ins de Miquel Janín. Que Miquel Janín desde Nightwing está impresionante, mendigo español, ¿eh? Y aparte es muy buen onda el güey. A ver, voy a ver si podemos invitarlo a un stream, estaría muy chido. Porque el güey es bastante accesible. Bueno, yo rápidamente les voy a recomendar, y eso no lo vieron venir. Green Lantern. No, Green Lantern. Y sí, porque sale Wildfire, sale el previo de Wildfire, que es un gran... No es cierto. Está muy chido lo que están haciendo con los Dark Stars. ¿Cómo está manejando a Héctor Hammond, la percepción de Héctor Hammond con respecto a lo que es Hal Jordan? Está bien chida. Y cuando crees que Héctor Hammond va a salir así como que bien película con Ryan Reynolds, pasan cosas que no ves venir. La interacción de Arquilo con Guy Gardner, el mismo Kyle con Orion y Space Cabby. No es Cabify. Está bien chida. ¿No es Cabify? ¿Es el Uber espacial? Casi, güey. Está muy bien hecha. Se ve que Venditti dice, ese es mi swan song. Todo lo que yo quería decir en lo que se resume Green Lantern, que no pude decir gracias a que Jeff Jones no me dejó porque estábamos en New 52. Pero curiosamente hasta lo del Renegade lo está retomando en cierto sentido. Y perdón, no quiero recomendar sobre tu recomendación, pero también es... Ok, tú, Jones, hiciste tu serie y al final todo fue en colores. Pues yo jugué con los Dark Star, yo jugué con los New Gods, yo jugué con todo el espectro y no solo de colores. Con los Sinestro Force, güey. No, y está, honestamente, lo cierra muy bien. ¿Y quién va a tomar Green Lantern? Grant Morrison va a tomar probablemente Green Lantern, lo que sería la secuela de Green Lanterns. Uh-huh. Y Dan Jorgens va a estar tomando... Green Lantern, que ya no va a ser Hal Jordan en The Green Lantern Corps. Porque hay otra cosa interesante en la basura que está haciendo Justice League de Snyder. En serio, es muy malo, ¿eh? No es porque le traiga Yuya Tirri a Snyder, que sí. Pero no es en particular contra él. Jon Stewart ya no es el Green Lantern Corps Leader. Ya es Jon Stewart, ya es de a piecito, ya es un Ultraviolet Lantern. Está bien malo, güey. La semana pasada les antirecomendé Hell to Pay, que es una basura impresionante. Así está Justice League, ¿eh? Es mi antirecomendación. Justice League es impresionantemente mala. No gasten su varo, neta. Gástenselo en cosas más chidas, como cualquiera de las cosas que sí recomendamos. Y se pueden comprar en Flash. El Flash Wars está muy chido, es para que le piensen tantito a lo que viene, porque leerlo te das cuenta de muchas cosas, pero para que hagan especulaciones y cuando no salgan nosotros les digamos, ah, como son estúpidos. Ajá. Pero bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa, en nombre del mismísimo Master Podcaster, el buen Wookie y un servidor Nightboy, les agradecemos su presencia y compañía. Nos escuchamos la semana que entra. Obviamente no podemos olvidar a nuestros Patreons, ya saben que en el Titan Tower tenemos a John Spirit, nuestro productor ejecutivo, en el Watch Tower tenemos a Ale Velasco, nuestra gran productora ejecutiva, tenemos también en el Hall of Justice a nuestro super productor ejecutivo, Super Rodrigo Díaz. En Mount Justice tenemos a Mr. Danger, Federico Rosas. Y en la isla de Gilligan tenemos a todos los demás. ¿Qué son? Ellos no son súper, pero son fantásticos. Que son Carito Ramos, Jorge Enrique López, Jaime Rosales, Francisco Reséndiz y Mau Nieto. Son como los cuatro fantásticos y el Doctor Doom. Ahí ustedes. Jaime, creo que sería el Doctor Doom, de estos. Sí, yo creo que sí, güey. Obviamente también le recordamos que próximamente, cuestión de un par de semanas a lo más, está disponible la plataforma DSA Universe. No está disponible, es Patreon, punto. Ay, perdón, tenemos que hacerlo más fresa, ¿verdad? Exactamente, güey, generar expectativas, güey, así le hace todo el mundo. Nah, siempre la superamos, luego nos terminan copiando hasta los logos, ¿eh? Exacto, no, luego, ay, ya se dieron cuenta que les copiamos cómo presentamos el programa, ¿y ahora qué hacemos? Ay, no sé qué chafas y introducciones te ponen. Ahí vamos, así de casi. Ahí va el golpe, pero bueno. Recuerden la plataforma DSA, el DSA Universe. Cuenta con streaming de video, entrevistas. Tenemos audio. Entrevistas exclusivas con creadores de cómics o escritores. Correcto. Obviamente tenemos nuestras plataformas hermanas, como Churros y Palomitas Online, Riesgo Existencial. Y a ver qué otra madre se le ocurre a este. No sé, vamos. Open Nick ya no fue, era un experimento, era piloto, no funcionó. No, ¿cómo? ¿Funcionó súper bien? Sí, pero no aguantó el ritmo. Terminó esa época. Sí. No, ya, terminó ya, la primera temporada. Lean Alta Fidelidad, no he escrito, pero ahí métanse. Exactamente, o sea, hay mucho, el universo de DSA es vasto y hay para todos y todas. Todos los gustos, colores y sabores. Bueno, ahora sí, como no hay sabias palabras, simplemente diré Long Live the Legion. Sí, ¿por qué no? Vámonos. Still here? It's over. Go home. Go.